Estamos dialogando con la licenciada Jenny Heredia, es directora de Educación del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. Hermana Jenny, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, cuéntenos un poco, en el tema de infraestructuras, están cayendo últimamente las precipitaciones pluviales, pasadas días también ha habido un poco de viento. Bueno, ¿cuál es la situación actual de las infraestructuras educativas? ¿De qué manera se están enfrentando desde el municipio de la Ciudad del Alto? Escuché, hermana Jenny, la escuchamos. Bueno, primeramente, muy buenas tardes. En esta situación del mantenimiento, nosotros estamos trabajando con un plan de emergencias, coordinando con la subalcaldía, servicios generales, emergencias, y también estamos trabajando con cuadrillas que se están desplazando en las diferentes unidades educativas, teniendo en cuenta las necesidades de cada unidad educativa. Ya. Entre ellas, por ejemplo, a ver, ¿qué trabajo están realizando este plan de emergencia? Un poco que nos puede contar el detalle, ¿no? En esta situación, por el tema de emergencias de las unidades educativas y también por el clima que estamos pasando, nosotros estamos queriendo hacer quizás la refacción de canaletas, el limpiado de canaletas, también pozos sépticos, también estamos viendo esta situación de fachadas y también la situación de mobiliario. Hasta el momento, ¿a cuántas unidades educativas han llegado? Si nos puede dar el total y también, ¿no?, a qué distritos han llegado. Hemos podido desplazarnos a los diferentes distritos, realmente es un trabajo arduo. Estamos nosotros queriendo coordinar con los diferentes jefes de unidad de las subalcaldías que nos puedan generar un informe más detallado sobre la situación de sus unidades educativas, pero comentarles que nosotros tenemos órdenes claras de nuestra alcaldesa para poder llegar a las unidades educativas que estén realmente en situación precaria. Ya. ¿Cuántas unidades educativas hay en toda la Ciudad del Alto? Tenemos aproximadamente 450 unidades educativas. Ya. ¿A cuántas de ellas han llegado? ¿O la mayoría está en buenas condiciones? ¿O cuántos han identificado que estaban en precariedad, tal vez? En el Distrito 8 hemos podido evidenciar que realmente casi todas sus unidades educativas están en necesidad de refacción, también en necesidad de mobiliario. En el Distrito 7 también hemos podido evidenciar lo propio. Realmente va a ser un trabajo arduo, pero tenemos la plena convicción de que podamos llegar a todas esas unidades educativas. Principalmente, ¿qué trabajos realizan con este plan de emergencia? Como le vuelvo a recalcar, estamos haciendo el limpiado de canaletas por esto del clima. Usted sabe que va a estar lloviendo estos dos meses o, no sé, hasta mediados de año. Estamos queriendo nosotros priorizar el limpiado de canaletas o quizás también cambiar las canaletas, como se ha visto que algunas canaletas ya están en ¿cómo se dice? Muy deterioradas, sí. Ya, muy bien. ¿Principales distritos donde están realizando estos planes de emergencia? En el Distrito 8 podría asegurarle. También estamos queriendo entrar al Distrito 7, al Distrito 14. En sí todos los distritos tienen sus necesidades, pero priorizando más el Distrito 8, el Distrito 7, el Distrito 14, el Distrito 12 también estaríamos priorizando con este mantenimiento. Ya. ¿Cómo identifican que esta unidad educativa realmente requiere mantenimiento? ¿Hacen una inspección? ¿Qué hacen? Nuestros jefes de unidad, dependientes de las subalcaldías, se están encargando de ver qué unidades educativas requieren esta refacción, este mantenimiento. Ya. Bueno, hermano, un poco quisiera que nos cuente, ¿no? ¿Cuánto de presupuesto existe para esta gestión 2016, ¿no?, a nivel municipal, para también enfrentar todas las necesidades en el tema educativo? Aproximadamente cada distrito, cada unidad educativa está contando con 48 mil millones. 48 millones de bolivianos, ya. Esto aún todavía se va a distribuir en cumbres seguramente escolares, donde también la alcaldesa irá a explicar, ¿no?, las prioridades. Claro que sí. Esta situación de su presupuesto Lo estamos consensuando. También nuestra alcaldesa nos ha dado instrucciones de que este presupuesto debe llegar a todas las unidades educativas, siempre uh-huh. tomando en cuenta sus necesidades. Uh-huh. Hermana Jenny, ¿cómo está el tema de la construcción o la complementación, la conclusión de obras que han datan inconclusas desde la gestión 2010, 2011, 2012, 2013? ¿Cuál es el balance que podemos hacer? Nosotros como gestión nueva, que ya estamos desde el año pasado, lo que se quiere garantizar es que sus proyectos están en continuidad, se garantiza su platita y decirles también a todos que a todo el público y a todas las unidades educativas que no se preocupen, sus obras, sus proyectos se les está dando continuidad. Uh-huh. ¿Para esto hay un presupuesto extra también o de estos 48 millones se va a destinar? Sí, de estos 48 millones que ya se les ha destinado, decirles que también de manera... Uh-huh. ¿Ya? Uh-huh. Claro, que de estos 48 millones ustedes van a destinar para hacer la complementación, la conclusión de estas aulas inconclusas que datan de gestiones anteriores. ¿Pero cuándo se hará efectivo esto? Porque, mire, son desde el 2001, 2002, algunos con un año, dos años, dos, tres años de retrasos, ¿no? Bueno, nosotros lo que queremos garantizar siempre es dar la continuidad de los proyectos, más allá de que nuestros proyectos ya vienen aquí desde 2001, como usted lo acaba de decir, pero queremos garantizar y decir a todas las unidades educativas que están garantizadas sus proyectos, que uh-huh. tenemos presupuesto para poder culminar sus proyectos. Uh-huh, claro. Con estos 48 millones, ¿qué se pretende hacer esta gestión bajo la administración de la alcaldesa? Según el requerimiento de cada unidad educativa, lo que se pretende es poder asistir en cuanto a infraestructura, yeah. también en cuanto a equipamiento, según el requerimiento de cada unidad educativa. Uh-huh. Es decir, ¿ustedes no tienen un plan, por lo menos para hacer modernas infraestructuras educativas o solamente a requerimiento de las juntas escolares van a atender? Si les piden un migitorio, bueno, hacer esa construcción, pero ¿no se va a proyectar a algunas unidades educativas tal vez ingresar con infraestructura nueva en conjunto? ¿Cuál es la perspectiva que tienen? Claro que sí, nosotros estamos trabajando en esa situación, no siempre viendo esta situación de que cada unidad educativa haga su requerimiento. También, como nuestra alcaldesa ya lo dijo, vamos a entrar en esta gestión o en todo este tiempo que se nos da la oportunidad de poder estar acá con unas hacha obras también, como siempre uh-huh. lo dice nuestra alcaldesa. En el tema educativo, ¿cuáles van a ser las hacha obras, por ejemplo? Es que no tenemos todavía, estamos nosotros haciéndonos un plan de acción sobre esa hacha obras, yeah. estamos trabajando con los coordinadores y ahorita todavía no lo tenemos detallado, no le puedo decir tal cosa va a ser y quizás no les pueda cumplir, ¿verdad? Uh-huh. Claro, un poquito que nos describa, ¿no? ¿Con quiénes conforman este plan de emergencia o esta brigada de emergencia? ¿Por qué unidades educativas va? ¿Cuántas personas? ¿Dónde los puedo yo encontrar, por ejemplo, así, trabajando? Claro, nosotros estamos trabajando en coordinación siempre con las subalcaldías, también yeah. estamos trabajando con servicios generales, uh-huh. con emergencias. Nosotros desde acá, de Dirección de Educación, estamos trabajando con nuestras cuadrillas. Uh-huh. Son especializados entre plomeros, electricistas, albañiles y también apoyo para poder ir a hacer esta refacción de canaletas. Uh-huh. Estas cuadrillas, ¿cuántas cuadrillas mejor existen? Nosotros solamente estamos contando con 22 personas, estas cuadrillas a 11 personas se están dividiendo para poder desplazarse a las diferentes unidades. O sea, hay solamente dos cuadrillas. Dos cuadrillas. Ya. Uh-huh. Ahora, por ejemplo, ¿dónde están ahorita? Nuestras cuadrillas están en el distrito 1. Ya. Uno, después. Sí. Solamente las dos cuadrillas están en el distrito 1. Ajá. Uh-huh. Pero con esta pueden llegar a todas las unidades educativas, tomando en cuenta que hay 450. Claro que sí, lo que les recalco es lo siguiente. Nosotros como Dirección de Educación estamos trabajando uh-huh. con nuestras cuadrillas también se está trabajando con este tema de emergencias, que se está trabajando con empresas también. Ellos lo que van a hacer una vez de que puedan ellos firmar sus contratos, van a entrar con esta intervención de refacción, de vaciado de patios también, y refacción de sus muros perimetrales y otras cosas a requerimiento de las unidades educativas. Claro, cuando van con un plan de emergencia, llevan todos los materiales, ¿no? Y para esto, ¿cuánto de presupuesto han guardado para, ¿no?, inmediatamente comprar los insumos? Nosotros estamos teniendo una inversión de 2 millones de bolivianos para poder hacer el mantenimiento respectivo. Hermana Jenny, siempre un gusto dialogar con su persona. ¿Algo más que desea complementar, tal vez? No, decirles a todas las unidades educativas, a todos nuestros papás que están siempre día a día pendientes sobre todo lo que va a pasar, decirles nosotros que estamos trabajando. Y no está de más volverles a recalcar que nuestra alcaldesa siempre nos dijo dar prioridad a nuestra educación. Estamos trabajando en esa situación, estamos pudiendo nosotros hacer nuestros proyectos, los cuales podamos ingresar también de manera directa como dirección de educación. Bueno, fue el diálogo sostenido con la licenciada Jenny Heredia, directora de Educación del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto, dando cuenta sobre estos planes de emergencia y la construcción también de nuevas aulas que se van a prever durante esta gestión con un presupuesto de 48 millones de bolivianos.